y es un tema que nos tiene entristecidas y entristecidos a todos en la provincia. Así que sobre todo vamos a hablar de la cuestión de la LUD, de si había forma de prevenirlo, de si no, vamos a hablar con gente que sabe de estos temas, también cómo podemos seguir ayudando, que sabemos que la solidaridad siempre está presente acá en las comunidades, así que por eso no nos preocupamos, pero bueno, el Estado brilla por su ausencia como siempre. Vamos a ver también qué es lo que está pasando en ese sentido. Hasta las 20 horas, Universo Paralelo. Mi nombre es Jorgelina Molina. Esto es Radio La Caprichosa 97.1. No somos la única provincia con conflictos, están pasando cosas en todo el país. En El Bolsón, con Lewis, hubo algunas novedades. Vamos a tratar de comunicarnos también con Rodrigo Tornero de FM Alas, Radio Comunitaria del Bolsón, para ver qué es lo que estuvo pasando por allá. Hubo represión al pueblo mapuche también en el sur de nuestro país. Para eso vamos a estar leyendo algunas notas y algunos informes que estuvieron realizando, por ejemplo, la gente de lavaca.org. ¿Qué más? Rally Barrio Nuevo contesta con un comunicado muy interesante, lo vamos a estar escuchando también. Hubo un desalojo violento a los manteros en Buenos Aires, mientras dejan venir a las multinacionales como Lewis, como Benetton, y que nos recaguen a palos y que nos maten con su veneno. A los laburantes de la calle los cagan a palos y los hacen salir y no los dejan tener sus fuentes dignas de trabajo. Sobre ese tema también vamos a estar charlando en el día de hoy. También se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Rosa Luxemburgo. Vamos a estar recordando esta efeméride en el día de hoy. Y me voy a ir acomodando. Voy a ver si en principio me puedo comunicar con la Tere Jordán para que nos cuente de qué forma podamos ayudar con los y las damnificadas de este alud. Arrancamos con el tema Tu Código Me Falta. Hasta las 20 horas, esto es Universo Paralelo. Marginalidad, te he visto maltratando gente sin piedad, te he visto cosechando perejiles en la calle, y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad, te he visto recibiendo coimas sin parar, contento de mostrar tu falsa autoridad, dudosa calidad que trae tu moral. Social de la protesta popular, te he visto patoteando pibes sin parar, te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local de chorizo con pan, te veo ratoneando el morfín en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el cañón. Un arma no es macana, macana, esos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetona, son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera, aquí pones la madura. Para ser el gran botón que suprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja ya en las sombras. Y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten, que vos sos como ellos, un hombre diferente. We'll be right back.

Lalo es profesor en el Bachi Popular de Maimará, es geólogo también, y con él queremos charlar acerca de las causas y las maneras de prevenir, si es que las hay estructuralmente, este tipo de desastres naturales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lalo. Hola, Carolina. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de La Caprichosa. ¿Cómo quieres que empecemos la charla? En principio me comentabas que habías estado en Volcán, ¿verdad? Sí, yo hoy casualmente estuve en Volcán queriendo pasar a Jujuy y como era casi imposible hacerlo, solo se permitía hacerlo a pie y yo estaba en vehículo, así que me puse a ver este evento y pude sacar fotos de la... y recorrí toda la zona prácticamente. Bien, ¿estaban llegando micros igual de turistas y de gente que quisiera cruzar hacia el lado de San Salvador de Jujuy, verdad? Sí, pero la verdad que me entusiasmé con sacar fotos y ver cómo, de dónde salió, o dónde se originaron, digamos, estos volcanes de barro, estos flujos de barro, y los prejuicios que hicieron en toda la zona de Volcán, en el camino, en las plantas hostilianas, en toda la zona circundante, digamos. Uh-huh. Y eso me llevó un tiempo que cuando me di cuenta eran las 14 horas y ya no me podía Jujuy. Bien, la pasión del oficio. ¿Te encontraste con algo? ¿Pudiste, digamos, a raíz de estas fotos, de este pequeño estudio que estuviste haciendo, hacer una especie de relevamiento de cómo estaba la situación o eso lleva mucho más tiempo? Sí, mirá, Jorgelina, yo hace 4 años atrás hubo un evento similar acá en Volcán, un puente que pasaba por el cual pasaba toda el agua, y el agua sobre todo de la quebrada de los filtros, que es la quebrada que está hacia el sur de la planta de los Tidianes, que es la que también bajó y es la que hizo un mayor desastre. Estuvimos trabajando ahí con mi compañero, el trabajo, haciendo un relevamiento. Vimos la zona donde se había empezado el volcán, empezado el flujo de barro, se planteó algunas posibilidades de mejora, el cambio que se hizo, que fue importante, es en vez de hacer un nuevo puente, se hizo un barén que todos los pasamos cuando vamos a Jujuy, que está a la par de la planta de los Tidianes. Y después, la otra quebrada, que es el Codiruro, que está un poco más hacia el norte, se no había bajado tanto esta vez. Esta vez bajó mucho volumen de material, de barro, bajó por la quebrada de los filtros. Al punto que, hablando con un ingeniero que estaba trabajando allí, me comentó que hasta la fecha, hasta el momento, estaban sacando más o alrededor de 20.000 metros cúbicos de barro. 20.000 metros cúbicos de barro es una enormidad y es solamente para limpiar la pasada hacia, digamos, de la cinta falsa, la pasada en el barén. Eso es lo que están haciendo en este momento. Y eso, digamos, llevó a esta cifra enorme de material de barro, de barro. Ahora, viendo la zona, viendo, recorriendo, no se puede recorrer mucho porque está muy blando el piso y uno tiende a hundirse, entonces, pero viendo lo que se podía observar y qué sé yo, no sé de dónde se originó. Lo que sí vi que en este momento hay un gran desnivel entre, que supera el metro, metro y medio, entre el depósito que baja, después el flujo que bajó por la quebrada, y que está limitado por unos albardones, que son esos, no sé si te ubicas, son esa especie de como de paredes que hacen, digamos, por así decirlo, defensas que hacen de ripio amontonado las máquinas. Esos albardones limitaron el flujo de barro hasta casi la salida hacia la ruta. Pero en este momento hay muy escaso, digamos, el desnivel entre ese albardón y el nivel del flujo de barro hacia el norte y hacia el sur. Lo que significa que si uno piensa que puede seguir lloviendo y que puede seguir bajando barro, flujo de barro, volcanes de barro, digamos que está medio vulnerable la zona. Si no, si se estabiliza, digamos, acá en este momento deja de llover o no llueve tan fuerte y no sé, anoche llovió y bajó muy poco, pero bajó un poco de lodo de barro. Sí, Gustavo Guaraz decía en el grupo de WhatsApp de La Caprichosa que había bajado, pero que por suerte esta vez no había entrado a las casas, que solo se había dado en las calles un poco de barro más del que ya había. Claro, exactamente, uh-huh. porque bajó mucho menos volumen. Bien. Digamos, después de esta primera bajada, el canal realmente es muy importante, realmente muy importante, puede bajar nuevamente, si bien no baja tanto, digamos, ¿entendés? O sea, uh-huh. no hay una norma. Entiendo. Pero esperamos que no siga lloviendo. Ahí. Sí, ese es el deseo profundo de toda la provincia. Lalo, con el asunto de las causas y si hay forma de desprevenir estructuralmente este tipo de desastres, como lo que pasó acá en Tilcara el carnaval pasado, que tenía que ver con que el río no tenía defensas y por eso se fue hacia el barrio Matadero. En este caso, en este tipo de comunidades, ¿era algo que era imposible de prever que el cerro, que el volcán hiciese este desastre? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hay algo que tenga que ver con la megaminería, con las tabacaleras, con las bombas que tiran al cielo, las tabacaleras? Digamos, hay como, ¿no es la mano de Dios o realmente hay formas de prevenir todas estas situaciones que creemos que se las debemos al planeta Tierra y nada más? Sí, mirá, Jorgelina, primero que un evento geológico que no se lo puede prevenir, en el sentido de que no se puede predecir, mejor dicho, no se lo puede predecir. Es como el tema de los volcanes de fuego, ¿no?, del barrio, que tiene una cierta posibilidad de predicción, pero no es tan, digamos, certero que decir cuándo va o no a hacer erupción. En ese caso tampoco se puede prevenir. Lo que sí se puede hacer es tratar de ubicar a la población, los asentamientos urbanos, no, digamos, que no estén tan vulnerables ante la posibilidad de una bajada de un volcán de barro. Eso sí se puede hacer. Ahora, si eso tiene que ver con la mega minería, si tiene que ver con los explosivos, ¿no?, los misiles que se lanzan en los tabacaleros, en realidad no tiene que ver directamente. Indirectamente puede tener que ver porque tiene que ver con toda la Tierra, con todo el globo, con toda nuestra casa, que es la gran Tierra. Pero acá, en este caso, no es directamente influenciable. Lo que sí se puede hacer es hacer un reordenamiento urbano como para prevenir y mitigar los posibles desastres que produzcan eventos como este tipo. Uh-huh. Que las construcciones estén también preparadas, ¿no? ¿Cómo? Que incluso las construcciones estén preparadas, como en el sur o en lugares en donde suele haber sismos, se construye naturalmente de una manera para que las casas sean antisísmicas. Hay alguna forma, me imagino, si hay tendencia a la inundación o al barro, de construir incluso la vivienda para poder prevenir un poco más esto. Sí, puede ser. De ahí puede ser también una forma, pero también otra forma que se puede prevenir, que no haya tanto desastre, digamos, como vida humana, como ocurrió lamentablemente en este último evento, es los temas de sistemas de evacuación, digamos, los de evacuación, o sea, hacer simulacros de evacuación, y por ejemplo, como para que la gente esté preparada y sepa qué pasa o qué puede hacer cuando ocurre. También se puede hacer algo técnicamente, que se merece su estudio y su trabajo, es ver cómo los volcanes que se originan y se van a seguir originando por el tipo de clima que tenemos nosotros, porque el suelo está muy suelto y como tenemos el clima de semidesértico, no tenemos cobertura. Se puede hacer algo técnicamente, estudiar y hacer algo técnicamente, como para que el volcán, el flujo de barro, no cobre velocidad debido a la gran diferencia de altura que hay desde el momento que se origina, el lugar que se origina, hasta el Río Grande. O sea, ir bajando su velocidad, por consiguiente va a ir disminuyendo su acción destructiva. Bien. Se puede hacer ese tipo de cosas. Pero no se puede predecir, acá va a haber un volcán, acá no. Lo que sí se puede predecir es que si hay un volcán en este lugar donde estamos ubicados, por ejemplo, Sumaipacha, bueno, veamos cómo se puede hacer para mitigar la posibilidad, cuando haya un volcán, que haya menos desastres, menos destrucción en las viviendas, no haya problemas con los seres humanos, que haya ya definido un simulacro de evacuación. Eso sí se puede hacer. De una. Bien. ¿Entiendes? No sé si está claro esto. Sí, está clarísimo. Era como parte de todas las preguntas, no sé, cuando sucedió el mismo día, viste que es todo muy pronto y estábamos todos tan angustiados, tan tristes que no sabemos bien para qué pregunta hacernos con toda esta cuestión. Incluso cuando sucedió lo del Dakar, digamos, en lugar de priorizar un poco a las comunidades de acá y ver que la gente de acá tuviese combustible para moverse, se priorizó sí, al Dakar para que ellos carguen nafta, hicieron pelota todo el camino que podía servir para que las comunidades se pudieran mover. Entonces es como que ya no sabes bien qué pensar y está buenísimo que personas como vos nos aclaren un poco y nos dejen ver un poco el panorama. No sé. Y eso que vos señalas del Dakar y ese tipo de... Es una cuestión política eso, que no obedece a la naturaleza, que no obedece a nada. Es una cuestión política que lo pueden cambiar políticamente también en este momento debido a la zona de emergencia, y no lo hicieron. Yo fui uno de los beneficiarios del combustible, pero mucha gente más que trabaja y que no tenía combustible porque era pedir al Dakar, darle combustible al Dakar. Eso sí es cierto. Y mismo lo del camino que hoy vos tenés idea si sigue cerrado o no, el de San Antonio de los Cobres. No, me dijeron que estaba cerrado. Está cerrado, ¿verdad? Bueno, ese camino lo mismo, ¿no? Solo en 4x4. Yo tengo conocimiento de gente de acá del pueblo que quiso moverse por ese camino y ha reventado cubiertas en vehículos de uso normal en el pueblo. Sí. Lo que tiene que quedar claro para mí, Jorgelina, que estos eventos se van a seguir dando en esta situación, en esta, digamos, geografía, en este lugar geográfico. Porque es típico de este tipo de región, porque tenemos un clima semidesértico, porque tenemos suelos muy sueltos, no tenemos cobertura, tenemos precipitaciones muy aisladas, muy fuertes en determinados lugares, tenemos fuerte pendiente topográfica, hay una gran diferencia entre las cumbres que limitan la Cruz de Mahuasca y el río Grande que está abajo. Entonces esto se va a dar. Lo que se puede hacer, para mí, creo yo, es ubicar a las diferentes poblaciones que ya están ubicadas, o resguardarla, ver cómo se puede cubrir para que sufran lo menos posible, para que pasemos lo menos posible ese tipo de tragedia. Sí. Había testimonios de personas muy mayores que no querían salir de sus viviendas, por ejemplo, como incluso estar preparadas psicológicamente para entender que tienen que salir, que es el momento de salir, que después se puede volver a recuperar todo, pero que si pasa una cosa así, no se queden. Hay que estar en el momento ese que está bajando el volcán, hay que estar en el momento en que vos ves que entra abajo tu casa o al trabajo tu casa y no lo podés manejar, en el momento en que vos ves a sentir que todo se está perdiendo, una situación muy angustiante. Sí, sí, ¿no? Ahora tengo testimonios de damnificados y damnificadas para compartir y ayer cuando los escuchaba para preparar el programa de hoy era moquear a cada rato porque era... increíble la situación que se está viviendo. Bueno, Lalo, por mi parte era sobre todo eso. Después vamos a hablar con la Tere Jordán, que es la que está haciendo campañas con los niños y niñas que andan por el pueblo, que son de allá. Así que con ella vamos a hablar de qué se necesita. Con Guaraz lo mismo. Si vos por tu parte querés agregar algo más, el aire de La Caprichosa es tuyo. No. Yo lo único que te puedo decir es que estoy a tu disposición cuando tú quieras. Hagamos una charla, cuando tú quieras preguntarme algo, no tengo ningún problema. Yo justo ahora estoy dedicada, tengo buena señal de telefonía. En mi lugar, donde yo vivo, que es Guacalero, no tengo tan buena telefonía, pero tengo. Bien, perfecto. Ya te tendremos en cuenta entonces para a ver si nos podemos asesorar un poco más sobre estas cuestiones. Gracias, Lalo. Un abrazo grande. Por favor, muchas gracias. Hasta abajo, Jorge. ...97.1 es el dial por el que estamos saliendo... ...por internet le pido mil disculpas a la Tere Jordán... ...a la gente del grupo de oyentes de Radio La Caprichosa... ...no estamos saliendo por internet, yo no sé conectar... ...no entiendo bien el programa que usan... ...tengo que aprender eso así, la próxima lo puedo solucionar yo... ...si Coco, Ailén, Darío, alguien de la radio que está escuchando... ...quiere venir y conectar la salida por internet está buenísimo. Y si no, el programa yo siempre lo grabo porque sale las retransmisiones por Indie Rock, por Boite, por La Pujante, por Radio Artística de Humahuaca. Lo pueden escuchar grabado un día de estos, se los paso con todo placer y lo escuchan. Escuchábamos a Lalo Barber de Guacalera, él es geólogo y es profe del Bachi Popular de Maimará. Ahí nos comentaba un poco desde el punto de vista profesional esto que había estado pasando en Volcán y en Tumbaya. Escuchamos ahora testimonios en primera persona de damnificados y damnificadas por el alud en Jujuy. Pegadito a eso, un tema de música. Nosotros desde la ciudad venimos de Perico, pero en Jujuy, en el Carmen, en San Pedro, la solidaridad de la gente es mucha, seguramente le va a llegar mucha ayuda. No va a alcanzar porque las cosas propias, lo que uno tiene, ahí se pierden recuerdos, se pierden cosas importantes. Eso no se puede, no se puede reemplazar, ¿no? Sí, eso es verdad que no se puede más reemplazar, así que pido al gobierno, especialmente a Gerardo Morales, que venga y haga por nosotros, por toda la gente, porque todos estamos sufriendo en esto, todo nos pasó, todo el pueblito, todo. ¿Usted hace cuánto que vive acá? Ya son como 30 años. ¿Y le tocó la otra catástrofe muy parecida a esta? No, hace años, pero era muy poquito, pero ahora sí, nos tocó mucho, así que todos estamos re mal. Cuando todos estábamos bien, teníamos trabajo, pero ahora no tenemos nada, la fuente principal de trabajo se perdió, que no sabemos cuándo va a volver a funcionar. Yo tengo a mi marido, esta es mi casa, tengo a mi marido que trabaja en La Calera, es la fuente principal de trabajo, está perdida. Entonces, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué tenemos que ir a pedir, por favor, que nos ayuden? Por favor, la policía anda al pedo, con botitas y todo, pero nosotros, la gente necesita bota, mira, firma abajo, mira la señora cómo está lastimada, la abuelita ya estaba lastimada el pie porque se metió, hay de todo ya. Hay de todo en el agua, hay vidrio, lo que encontré, víbora, todo. Yo necesito, porque yo en mi casa no tengo nada. Si ustedes quieren, vamos a verlo. No tengo nada. Perdí totalmente todo. Mi casa está tapada, no puedo entrar, sacar nada. Yo lo que necesito es dónde vivir, que me den un lugar. Y no tengo cama, no tengo, bueno, un colchón me han dado ayer, después todo lo que perdí, cocina, mesa, lavarropa, placa, todo, cosas que uno tiene. Después no, televisor tenía dos, no tengo nada. Sí, nadie tiene nada acá. La gente que viene a ayudar con zapatos está genial, gracias a todos. Los tipos del ejército, bomberos, hay miles de camionetas, pero no ayudan. Lamentablemente no ayudan, están parados. Mirá cómo estoy yo. Tienen que entrar a lugares donde la gente quiere rescatar al menos algo. Alguna cosa. Que nos ayuden a sacar el agua, que nos ayuden a desagotar estas calles. Antes éramos famosos por los carnavales, por todas esas cosas, pero ahora somos noticia por esto. También hay que ayudar a la gente de Bárcena, sí, que están todos tapados, a la gente de Tumbaya. Y bueno, y eso es todo, digamos. En mi habitáculo no entró el volcán, pero sí en la galería en el fondo se me llenó. 80 centímetros, me arrastró mis cosas, mis maquinarias que tenía ahí, no importa. Bueno, esa es la preocupación que veo. Hay muchas máquinas no trabajando. Se trabaja mucho y no se hace nada. El barro, ustedes lo pueden apreciar, es un licuado. Claro. Y así lo tienen todo el tiempo. Yo pensaba que esto iba a cambiar y resulta que no. Por eso, pero yo veo que el que está haciendo el trabajo, muchos no están responsables, pero debería ser coherente, decir, ¿qué pasa? Tanto que voy con la máquina, no baja el barro. A mí me tocó estar trabajando en la panadería, estábamos a punto de empezar a hornear, cuando entró la avalancha, yo tenía gente que estaba tratando de meter en mi casa, cuando entra la avalancha tratamos de escapar por el techo, nos llevó, nos arrastró, salimos por el techo, cuando estábamos en el techo, en medio de la lluvia y del pánico, sentíamos que pedían auxilio, entonces por el techo empezamos a golpear y ver qué es lo que pasaba. Y estaba una familia gritando con todos los nietos, y empezamos a arrancar las chapas y bueno, pudimos sacarlos por ahí. Pero fue muy feo ver los chicos sobre todo, ¿no? Eso hemos visto en la gente, que está un poco confundida con todo esto, todavía choqueada, ¿no? Sí, seguimos. Yo ahora vine a traer esto y enseguida tengo que ir por mi casa a ver qué puedo recuperar de lo mío, porque prácticamente quedé sin nada. ¿Volviste todavía a tu casa? Sí, ayer estuve. Estuve, recogí unos televisores que estaban en el barro, que

con la que me voy a mi casa es que cada vez me siento mucho más orgullosa del lugar de donde vengo, de donde provengo, de un barrio, de una villa, y cada vez tengo como las ganas de transmitir y transmitir a otras mujeres la lucha desde el día a día. A decirle que estoy pero feliz. Sí, no sé, tengo el corazón, me llevo, pero un montón de cosas buenas de acá. Y ya les dije, mientras pueda venir, todos los años voy a venir. Me van a tener que traer con el bastón como pueda, porque ya tengo una edad media como que me cuesta, pero voy a seguir y estoy, me voy feliz de ver tantas mujeres que no, que le dicen no a quedarse en la casa, que no le dicen no a salir del marido, de las obligaciones, de las cosas que nos pasa día a día, y de que, no sé, jamás hubiera imaginado esto, y que le doy gracias a Dios y a todas las mujeres por tener en el rinconcito de nuestro corazón esta energía y esto que tenemos acá de seguir adelante, y que somos mucho, mucho más que poderosas, chicas. Gracias. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Horas 49 minutos pasaron de este universo paralelo del día de hoy, el segundo programa de este 2017. El lunes pasado no estuve, pero dejé el programa anterior ahí para que Coquito lo programe, y así lo hizo, así que gracias, Coquito. Entre varios de los temas que quería tratar hoy, otro de ellos era la posibilidad nuevamente de la baja de imputabilidad. En un momento ya lo quiso hacer el kirchnerismo, es algo que venimos arrastrando de hace años, el tema de la baja de imputabilidad. Y para esto vamos a estar charlando con Leo Santillán, el hermano de Darío Santillán. Eso en un ratito nomás. Mientras tanto vamos a seguir con los testimonios. El asunto de la luz en Jujuy, dado que no está habiendo mucha programación en Radio La Caprichosa y que quizá mucha gente necesita información acerca de este tema, lo vamos a estar tratando a lo largo de todo el programa y vamos a tener entrevistas con respecto a eso a lo largo de todo el programa hasta las 8 de la noche. Ahora vamos a escuchar algunos testimonios más de los damnificados. A mí la luz me sorprendió en Bolivia, yo estaba en Uyuni, estaba siguiendo el Dakar y vía internet me enteré y me vine rápido. Y llegué como pude en una camioneta de holandesa y después en un remí. Llegué a las 10:30 de la noche y mi madre estaba acá, estaba bien. Y Gendarmería no me dejaba pasar en Polomarca porque me dice, de mala información, hay 200 muertes, ya no puede decir Gendarmería así. Hay 200 muertes del pueblo. Y dice, usted se va a pasar, va a morir, me dice. Y bueno, si murió mi madre, yo también quiero morir. Le digo, ¿por qué le informan así a la gente? Y después usted, bueno, pudo llegar hasta acá. Llegué a las 10:30 de la noche caminando, llegué, pasaba, hambre, la policía, nadie me traía, porque yo venía con una mochila de Uyuni, Bolivia. Pero llegué a ver a mi madre a las 10:11 de la noche. Y llegué, todo el pueblo está destruido, los almacenes, Volcán ha desaparecido, la parte principal, todos los negocios, no tenemos negocios, no, como dijo el carne, no tenemos nada. Porque yo le escuché al gobernador también que decía que iban a hacer ferrocarril con pico y pala, queremos pico y pala ahora, pero lo queremos ya, para ayer no queremos el pico y pala, lo queremos eso. Para ayudar a las familias que tienen. Nosotros, nuestras casas queremos acá, todos nosotros mismos, primero las casas nuestras, ayudar a los vecinos. Yo no sé de dónde vengo, Músicas paralelas para nuestro universo. Hacia el cosmos, hacia el infierno. Mis ojos ven la gloria en un pedazo de la historia y te digo algo que no vas a poder olvidar. No se preocupe, abuelo, todos terminan bajo el suelo. Ninguno de nosotros tiene algo que sea especial. Artistas independientes en Universo Paralelo. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco. No a la hipocresía política que elude soluciones, no a la baja de edad de imputabilidad. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo. Nadie tiene derecho a matar a otra persona, ni a condenar a una persona a una vida miserable desde su nacimiento, ni a ejecutar y traficar seres humanos, ni a gobernar siendo corrupto, ni a ser cómplice del delito vistiendo un uniforme policial o teniendo un cargo judicial, ni a inundar de femicidios nuestro país. Desde este lugar las víctimas se multiplican. Desde este lugar el delito y la muerte están más emparentados con las acciones violentas de los mayores que de los menores de edad. Por eso, estamos convencidos y convencidas que este nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad para enfocar las culpas en los jóvenes y las jóvenes menores de 16 años es tapar el sol con las manos. Paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel porque yo juego con aviones. La desigualdad y exclusión social, la falta de oportunidades laborales, la malversación de los dineros públicos, la sociedad de quienes deben velar por nuestra seguridad con el delito y el narcotráfico, la falta de acceso a una educación pública de calidad o a la salud, la lentitud de la justicia o la imposibilidad de acceso a la vivienda producen violencia sistemática y fatal. La falta de políticas integrales para enfrentar el delito organizado es una constante en nuestros dirigentes y la reiterada estrategia de actuar sobre los efectos y no sobre las causas de la violencia es por lo menos llamativa, por no decir suicida. Porque entonces las manos son inútiles fardos. Necesitamos discutir estrategias masivas contra el delito y legislar contra los productores de violencia, que en Argentina están bastante visibilizados. Solo falta decisión política. Sostenemos que culpar a los pibes y a las pibas menores de 16 años no es un camino que nos libere de la violencia social y sus consecuencias dolorosas y fatales. La CTA autónoma rechaza cualquier iniciativa que impulse la baja de imputabilidad a niños, niñas y adolescentes y reiteramos una vez más que ningún pibe nace chorro.

10 minutos pasaron de las 19 horas, esto es Universo Paralelo, Jorgelina Molina es mi nombre, estoy complicadísima con el teléfono, no sé qué pasa que no quiera andar. Estamos tratando de comunicarnos con la Tere Jordán para charlar acerca de cómo se pueden hacer donaciones y esas cosas, pero no, me parece que no va a poder ser, estamos medio podridos ya de escuchar música. Bueno, voy a ir con otras noticias, todas más o menos para atrás, como viene este 2017 y como nos dejó el 2016. Hay 70 ciudades afectadas y 6 rutas cortadas. Las inundaciones vuelven a castigar el sur de la provincia de Santa Fe. En la madrugada cayeron 300 milímetros, más de 2.600 personas debieron abandonar sus casas. Las rutas nacionales 9 y 34 y las provinciales 18, 21, 94 y 90 quedaron intransitables por la cantidad de agua acumulada. Arroyo Seco es la localidad más afectada. En Arroyo Seco, 2 micros fueron arrastrados por el agua y los pasajeros debieron ser rescatados por los bomberos. Hay imágenes de esto en el diario Página 12, si quieren, pueden ver en el diario Página 12 de hoy. Más de 2.600 personas debieron abandonar sus casas en el sur de la provincia de Santa Fe como consecuencia de las intensas lluvias de esta madrugada, que superaron los 300 milímetros, según confirmaron autoridades provinciales. El temporal afectó alrededor de 70 localidades del sur de Santa Fe, que aún permanecen inundadas y con grandes anegamientos. Por el nivel del agua, tramos de las rutas nacionales 9 y 34 y las provinciales 18, 21, 94 y 90 debieron ser cortadas por completo y decenas de automovilistas y micros con pasajeros quedaron varados en la carretera. El gobernador Miguel Lifchit confirmó que hacia el mediodía ya había alrededor de 600 evacuados y que la situación en la provincia era muy complicada. Llevamos 3 semanas de lluvias, advirtió, preocupado en las declaraciones a Radio Con Voz. Según información oficial, otras 2.000 personas decidieron evacuarse. La misma preocupación expresó el ministro de Desarrollo Social santafesino, Jorge Álvarez. Esperamos que el agua drene rápido, como pasó la semana pasada, sostuvo el funcionario, para quien la situación es muy compleja porque el suelo no absorbe. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales. El temporal afectó a 70 localidades ubicadas sobre el cordón de la ruta provincial 21 al sur de Rosario y sobre la ruta nacional 33 en la zona de Firmat. Una de las ciudades más afectadas fue Arroyo Seco, ubicada a 30 kilómetros del sur de Rosario, ya que había sufrido una inundación similar hacia fin de año. Por el agua, la ruta 9 tuvo que ser cortada por completo esta mañana en la zona de Arroyo Seco. Ahí tengo un llamado telefónico. Voy a ver si es la Tere Jordán, si es ella, joya, y dejo el tema de Santa Fe para más tarde. Termino esta noticia. Dice, en la ruta nacional 24 a la altura de San Genaro y la ruta nacional 33 a la altura de Chavas, estas últimas dos ya fueron liberadas. Venimos con toda la fuerza de la montaña, que no es poco, de amor y respeto te hablamos los cuyanos locos. Bien, esto como para adentrarnos un poco en las noticias. Ay, puse al aire y me cortó. Bueno, bomberos de Arroyo Seco y Villa Constitución tuvieron que rescatar a los pasajeros de los micros y un camión. Fueron arrastrados por la corriente cuando intentaban circular por la zona de Arroyo Pavón. Me distraje. Si bien la mayor parte de los evacuados es de Arroyo Seco, también hubo damnificados en el pueblo Esther, Villa Gobernador Gálvez, Chobet, Figuera, General Lagos, Empalme y Villa Constitución. Álvarez señaló que la prioridad es entregar colchones y frazadas a los evacuados, así como asistencia alimentaria en los centros dispuestos en cada municipio o comuna con este fin. También dijo que el gobierno estudia entregar aportes económicos directos para la recuperación de los hogares afectados. Deja de alimentar dolor, hambre y desconcierto. Muy pronto el planeta quedará desierto. El mundo es un aceitoso pez ahora atrapado por la red. Globalizar en el anzuelo. Te digo que estás globalizando el infierno. Crece el invierno y parece eterno, pero hay un niño de fuego dentro nuestro que está ardiendo. Y es que tú lo estás encendiendo, porque proteger intereses creados es solo el beneficio parcial de tus amos. Y no son mis amos. Creo que yo viviré. Creo que es más sobrevivir.

Tere, que queríamos charlar con vos acerca de cómo se están organizando, qué ayuda se puede brindar sobre esas cuestiones. Sí, mira, un poco cómo nos organizamos. Bueno, la semana pasada, el día jueves, que es cuando yo logré volver de Salvador de Jujuy, junto con otros compañeros del grupo de operadores, porque hemos quedado del otro lado, ya nos empezamos a organizar, y también con gente como Jorgelina Gaspar, que ella trabaja en la Escuela de Volcán y conoce hace muchos años a la comunidad. Nos armamos un grupo, que además acá el municipio de Tilcara nos colaboró con la movilidad, y más o menos alrededor de un grupo de 20 fuimos a pasar el sábado todos la jornada allá en la localidad de Volcán. Uh-huh. Estaban diciendo que ya, por ejemplo, ropa no se necesitaba más, que lo que más se requería era calzado. ¿En qué lugar están organizándose para que la gente pueda llevar sus donaciones? Bueno, una de las cosas que se decía y que circula en las redes, en los medios estos últimos días, es que hay como una dificultad para que las cosas lleguen a las personas. Nosotros lo que hicimos como grupo fue contactarnos con gente de Volcán y hacer base en la casa de una familia de Volcán, y allí entonces pudimos llevar las donaciones o las cosas que nosotros habíamos juntado acá en Tilcara y dárselas en mano a la gente y no dejarlas en ninguno de los centros de acopio, que es otra opción, ¿no? No es que está mal, sino que nosotros preferíamos esto, ¿no?, de priorizar el mano a mano, que también permitía no solo asegurarnos que las cosas lleguen, sino además poder establecer un lazo, ¿no?, con estas personas, poder escucharlas, poder hacer un otro tipo de acompañamiento más allá de lo que uno llega. Y en cuanto a las ayudas, bueno, está como lo que es más práctico, que es el ayudar a limpiar las casas. Una vez que empieza a bajar el barro de las calles, entonces se puede empezar a sacar el barro de las casas, y ahí hace falta botas, palas, elementos de limpieza. Y por otro lado, bueno, una de las demandas así que vimos como bastante fuerte en Volcán fue la de los pañales para los bebés. Nosotros habíamos llevado bastante y volaron enseguida, y muchas familias nos demandaban eso, el tema de los pañales por un lado, y por otra parte nos pedían el tema de elementos de limpieza. Y otra de las cosas que nosotros habíamos llevado, pero que nos quedamos cortos, es el alimento para los animales, para perros, para gatos. También nos pidieron para gallinas, que nosotros no habíamos llevado. Y, bueno, ese tipo de cuestiones era lo que veíamos así como más prioritario para colaborar allá en Volcán. Otra cosa que estuvo buenísima, que fue la gente de la radio La Caprichosa el sábado, un grupo de 4 hombres también llevando cosas. Y entre lo que llevaron una hidrolavadora que ayudó un montón. Entonces la gente se acercaba con sus muebles, con su lavarropa, ¿no? Y podía enseguida con la hidrolavadora, quedaba como nuevo todo. Genial. Y eso los ponía contentos, ¿no? Sentir que quizá algunas cosas podían llegar a recuperar. Bueno, eso está bueno para saber. Yo tengo varios amigos serigrafistas, sabemos personas que laburamos con hidrolavadoras, que tenemos hidrolavadoras, y era un dato que no se venía dando. Por otro lado, está como esta contradicción entre está bueno que ayudemos, pero como que se está diciendo entre grupos, hablando mal, ¿no?, que no vayan al pedo, digamos, que si van, vayan con botas, que vayan con guantes, con elementos en los que se puedan meter en el barro, porque si no es más lo que molestan, digamos, que lo que colaboran. En este sentido, ¿va gente así como al tuntún que no pregunta o está todo más o menos organizado allá? Mira, hay de todo, porque incluso, bueno, una de las cosas que llama la atención es, bueno, y que en realidad no llama tanto la atención porque también lo vivimos en Tilcara, la dificultad para que articulen el gobierno provincial con el gobierno municipal, local. Uh-huh. Entonces está todo el campamento y el montaje y todos los equipos de la provincia, y por otro lado está trabajando la comisión municipal, que ellos tienen como su lugar donde juntan donaciones y de ahí salen a repartir. Vimos ese sábado agrupaciones de militantes, gente de otros municipios, por ejemplo, bueno, caso de acá, el municipio de Tilcara y el municipio de Maimará, que permanentemente estuvieron ayudando en Tumbaya desde la primera hora. Bueno, en el caso de Volcán vimos a la gente del Carmen, de la gestión de Mendieta, y después, por ejemplo, había como grupos de fundaciones o de ONGs también, y algunos vecinos que se juntaban de alguna localidad, incluso hasta nos encontramos con una señora de del Valle Popular de Maimará que vive en Purmamarca, que ella alzó sus ollas y sus cosas y se puso en el medio de la plaza de Volcán a cocinar, y la gente que pasaba, bueno, podía recibir un plato de comida si quería, ¿no? Entonces, buenísimo. Y por otro lado también otra de las cosas que hicimos el sábado, que un poco costó porque los ánimos están como muy bajón, llevamos algunas actividades para los niños, fue Lucho con sus marionetas, y también llevamos témperas y papeles y cosas, y bueno, lo primero que hicimos que fue en la plaza, como que no fue muy convocante, costaba, pero después fuimos a trabajar a uno de los centros de evacuados, a la parroquia, y ahí como que se engancharon mucho más los chicos y todo, así que estuvo bueno, y esos materiales quedaron ahí porque, bueno, porque hay personas que van a estar por ahí por mucho tiempo, no se sabe, ¿no? Uh-huh. Que en general los que están en los centros de evacuados son los que a su casa todavía ni siquiera pudieron volver. Exacto. Esos niños y esas niñas que están en esos centros evacuados, ¿qué onda? ¿Están sus papis y sus mamis están allá tratando de rescatar las cosas de sus casas y ellos quedan de alguna forma solitos acá o cómo es, Tere? Sí. Algunos justo cuando llegamos a la parroquia estaban terminando la hora del almuerzo, con lo cual estaba como toda la familia y los adultos habían vuelto al centro evacuados a almorzar. Pero una vez que terminaron del almuerzo, ya los adultos empiezan de nuevo, ¿no? A ir, aparte, bueno, hay mucha gente que por ahí deambula por las calles porque te encontrás en una esquina con un camión del ejército que estaba repartiendo botas, y en la otra esquina te encontrás con un camión que mandó colaboración la gente de Perico lleno de verdura. Más allá también había gente de las fincas de Maimará que también habían llevado verduras para repartir. Entonces, bueno, como está esto, que aparece ayuda medio desarticulada y por todas partes, entonces la gente también anda por todos lados y se pasa el dato entre vecinos. No, anda al otro lado que están repartiendo tal cosa, ¿no? No hay mucho de eso, ¿no? Sí. ¿Qué se sabe de la gente que estaba desaparecida? ¿Tenés idea de algo o no se está hablando de eso todavía? No, mira, ese día preguntamos en Volcán a algunas familias de ahí y nos decían que, bueno, que todas las informaciones son muy confusas, que se dice una cosa, después se desdicen, y la realidad es que hasta el momento no se sabe demasiado, ¿no? Así con dato confirmado. Hasta ahora lo único que se sabe de ese día martes es lo que todos sabemos, que las personas que fallecieron a raíz de la camioneta que arrastró el alud ahí en la cuesta de Bárcena. Sí. Se habla en los medios nacionales de 1.700 evacuados, a ver si este número es real. Y podría llegar a ser aproximadamente, teniendo en cuenta que ayer a la noche, alrededor de las 11, evacuaron a todos, es decir, a la gente que ya estaba en los centros evacuados, se sumaron los que estaban en sus casas porque ya se habían limpiado o porque no les había llegado el barro a esa zona, por una cuestión de seguridad terminaron evacuando todo el pueblo. Así de dato concreto, con listados y demás, el gobierno lo único que publicó es un listado de 65 personas, entre niños hasta adultos mayores, en el RIN 20, y que la mayoría pertenecen a la localidad de Bárcena, que es una localidad que quedó casi devastada en un 80%. Sí, eso leíamos también en otros medios nacionales. De las autoridades del Estado, ¿es real que vino Patricia Bullrich o es chamullo eso? Sí, es cierto que estuvo la ministra de Seguridad. Uh-huh. La vimos ahí estábamos andando por las calles trabajando y colaborando, y de repente un tumulto así, mucha movida, y bueno... hubo bastante, cuando los vecinos se dieron cuenta y se acercaron, hubo un momento bastante ríspido en que los insultaron, tanto a ella como al gobernador de la provincia, con muchos reclamos, pero a pesar de eso, de ese momento así medio complicado, después ya, bueno, que me parece un poco era como el cometido de la visita a Volcán, se abrieron paso por una calle donde el barro estaba bastante bajito, caminaron un trecho con 3-4 vecinos que los seguían amigablemente, y por detrás venía todo el séquito de periodismo, cámaras, fotógrafos de medios nacionales y locales. Bien, no estamos de humor como para preguntarte si la ministra estaba sobria, así que ese chiste no lo voy a hacer porque no es momento. Pero... No, bueno, yo tengo que decir en lo particular, digo, uno no quiere interferir en estos momentos con nada porque, bueno, son los vecinos los que tienen que, o la gente del pueblo la que tiene que hacer sus planteos, ¿no? Tal la cual. Que tiene que manejar este vínculo con las autoridades, pero bueno, en lo personal... se hacía muy complicado no mirarla y que no se me vengan a la cabeza las espantosas imágenes de la represión en la comunidad mapuche de la semana pasada. Digo, exacto. ¿No? Realmente eso que te revuelve el estómago de estar frente a la que orquesta toda la represión que estamos viviendo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, ¿no? Y bueno, y para terminar con una buena... Por favor. Un poco más arriba, bueno, yo tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en Volcán como tallerista de radio en el programa Centro de Actividades Juveniles, en el momento en que se instaló la radio escolar en la escuela secundaria Virgen de Punta Corral, ahí en Volcán. Uh-huh. Y bueno, y ahí algunos de los chicos que participaron del CAS hasta el día de hoy siguen con la radio. Cuando yo llegué el sábado, enseguida me vinieron a avisar que habían intentado llegar a la escuela, pero que era muy difícil, porque en la parte de abajo de la escuela, que es una escuela de dos plantas, había mucho barro hasta la cintura, y ellos querían llegar a la radio que está en el primer piso y que claramente si conseguían llegar lo iban a poder prender. Ayer por la mañana llamaron muy contentos a avisar que la radio estaba en el aire y bueno, sí, bueno, y ver esa oportunidad de que la radio sea una herramienta al servicio de lo que se está viviendo, ¿no? Al servicio de todo el pueblo, y que es una radio que tiene un alcance desde Tumbaya hasta Bárcena bastante importante, y que uno dice, bueno, tantos adultos, expertos en emergencia, y a nadie se le ocurrió, ¿no? Preguntar si en Volcán había radio y ir a la radio y aprovechar esa herramienta, y fueron dos pibes, ¿no? De este programa que hoy en día está como tan vapuleado, donde a todos los talleristas nos tratan de ñoquis, donde no cobramos en todo el año, donde nos cuestionan porque por ahí a veces van los que tienen las peores notas, o bueno, porque van 4 o 5 y no es un taller lleno de 100 chicos, y bueno, nada, ¿no? Esos 4 o 5 valieron por un montón de adultos que no se les ocurrió la idea, seguramente también porque tuvieron la suerte de tener talleristas como vos, Tere, que están súper comprometidas siempre con todo lo que pasa en las comunidades. Así que bueno, nada, entre todo el dolor y todo lo difícil de ir a Volcán, fue como una alegría, y sentir que bueno, ellos tenían ahí la herramienta y eran conscientes de lo importante de poder aprovecharla. Buenísimo. Volvemos a repetir, si la gente quiere ir a dar una mano, si tiene una pala, un pico, si tiene comida, si tiene calzado, ¿a quién se lo puede acercar, si no puede llegar hasta Volcán, a quién se lo puede acercar acá en Tilcara particularmente, o Maimará, como para que lo hagan llegar hasta allá? Ah, y también si tenés idea de las mujeres que se juntan a amasar en Maimará, bien dónde y qué día se juntan. Sí. Bueno, hay dos lugares. Aquí en Tilcara estuvieron juntándose a hacer pan en la casa pastoral, que ahí le pueden preguntar a Norma Paredes, y en lo de Gisela Cayo, en Maimará, también se estuvieron juntando este fin de semana para hacer pan. Después, bueno, la gente de la Capri, ellas también están juntando cosas, sino en el centro vecinal del barrio Matadero, pueden ir por ahí, si está cerrado, ver a Miguel o a Jorgelina. Y hacer llegar, bueno, a la parroquia de acá de Tilcara o al municipio, que creo que en el hotel de turismo es el lugar en donde juntan donaciones. En el caso de Maimará, las donaciones las están juntando en el centro vecinal y en los bomberos voluntarios. Perfecto. Tere, ¿algo más que quieras agregar? En un rato voy a tratar de comunicarme con Gustavo Guaraz para seguir charlando de este tema con él, pero si vos querés hacer alguna apreciación personal, bienvenido sea. Bueno, en primer lugar, la importancia de de frente a estas situaciones tan complicadas. Digo, esto es mucho más complejo que lo que pasó en Vilcar el año pasado. Absolutamente. Volver a reafirmar, en base a lo que se vivió acá, la importancia del trabajo organizado desde la comunidad, y en donde las personas que vienen, ya sea de Jujuy o de Nación, los funcionarios, puedan sumarse, acompañar, aportar, ¿no? Y poder hacer un trabajo más mancomunado, teniendo en cuenta que de algún tiempo la que queda es la comunidad, ¿no? Y tenemos que fortalecerla de tal manera para que puedan salir adelante, que en este caso de Volcán no es poco, porque prácticamente es la recuperación de un pueblo completo, ¿no? Que es muchísimo. Bien, bueno, Tere, muchísimas gracias. Sé que estabas ocupada y que te hiciste un rato para esta comunicación, así que te mando un beso fuertísimo y un placer conversar con vos, como siempre, y aprender todos los días de tu compromiso también. No, siempre es un gusto hablar con la caprichosa. Hasta luego, Juan. Chao, nos vemos, Tere. Teresa Jordán, de Operadores Comunitarios, charlando en vivo acerca de las donaciones que se pueden hacer a Bárcena, a Volcán, a Tumbaya, por el tema de la luz. Ahora sí, cómo se curan las heridas de las pelotas, en vivo del disco Show, una tandita no comercial y volvemos con más información. Thank you.

las almas, callejones iluminados por el hambre de los mendigos de amor, siempre estará. Bajar la edad de punibilidad implica un retroceso, dice Adriana Gentile para rebelión.org. El gobierno, en vez de políticas públicas de protección, lanzó como solución a la inseguridad el encierro para niños, niñas y adolescentes. Bajar la edad es retroceder, es ir en contra de los avances de la humanidad, analiza la abogada de la Fundación del Servicio de los Derechos Humanos, María Elba Martínez. Para charlar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, referente, gran referente de lucha. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, che. Bueno, para que nos comentes cómo se está viviendo esta situación. Acá estamos a pleno con los desastres naturales, así que todo lo que tenga que ver con estas cosas nos van a pasar sin que nos demos cuenta, quizá. Y hoy justamente también se cumple un año de la prisión de Milagro Sala, así que tenemos como para entretenernos en la provincia de Jujuy. Decime vos cómo ven ustedes esta situación, si están tomando medidas las organizaciones populares y sociales al respecto. No, bueno, ahí sí hay sectores dentro de la organización, ¿no? O espacios, ¿no? Por ahí el de niñez dentro del frente, ¿no? Que abordan la temática esta. Igual, más allá del espacio propio que le estoy tomando, nos vemos con preocupación toda la organización. La diferente organización que por lo menos planteamos, ¿no? La construcción de otro lado, ¿no? De una construcción verdadera, mucho más con los chicos, ¿no? Y bueno, la situación esta la encuentra, la verdad, por un montón de cosas, ¿no? En todo este año que ha pasado de Macri. Bueno, se cumple un año ya y también de Milagro Sala, ¿no? Y la verdad que no está atravesando, porque no es solamente, ¿no? La única problemática que tenemos, sino que hay en los sectores por ahí desocupados, ¿no? Nuestra propia dinámica día a día, nuestras cosas, o los sectores ocupados también, ¿no? Donde estamos acompañando las luchas. Pero sí, lo vemos con preocupación esto, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Cuando, y cómo quieren focalizar al enemigo, ¿no? Por ahí en los chicos, ¿no? Y bueno, hay porcentajes que también dicen que no es solamente... que no son los casos mayoritarios en donde los jóvenes son los que matan, ¿no? Pero bueno, uno crea el enemigo, y por ahí mucho más, ¿no? Con esto focalizando a los jóvenes, ¿no? En la aportación del rostro. Bueno, es una política que se ha venido dando desde el otro gobierno también, ¿no? Del kirchnerismo, pero que se ha profundizado acá, han dejado la base sentada para que profundicen, bueno, lo que es el macrismo, lo que es el PRO, ¿no? Sobre estas políticas. Tal Así cual. Que, sí, la verdad que algo complicado, ¿no? Que hoy vemos y nos están... Están ganando varias luchas, aunque otras podemos llegar a... También las estamos ganando, pero... La verdad que creo que esta es una batalla que hay que seguir luchándola, porque se nos va a venir la noche, ¿no? En nuestro sector, en nuestros jóvenes, ¿no? Van a ser los principales, ¿no? Van a ser como los que están generando el problema en la sociedad. Cosa que no es así, ¿no? Como decimos también, ¿no? Toda esta cosa que ha pasado con los... Panamá Pay, pero el blanqueo de los capitales de los funcionarios, toda esta cosa, ¿no? Ahí vemos los verdaderos chorros, ¿no? Tal los cual. Verdaderos ladrones del país que han saqueado, ¿no? Todo lo que está pasando con los mapuches, con Benetton, con lo que es lo que pasó también en la Patagonia, también con Joe Lewis. Entonces son cosas que están atravesadas y que, bueno, y hay que tratar de hacer pie para salir a dar una respuesta, ¿no? Mucho más porque, bueno... Vos decís que también son como métodos de distracción que usan los medios de comunicación masivos de la mano del gobierno fascista que tenemos para... distraer de estas cuestiones que son las verdaderamente graves y problemáticas, que no son los pibes el problema, que no son las pibas de los barrios los problemas, sino que los problemas vienen de la mano de los más poderosos. No, ya generó enemigos en la diferente etapa que ha sido este año, ¿no? Al principio con lo de los ñoquis, ¿no? Que decían, no, está haciendo ñoquis el Estado, hay que recortar, mucha gente, ¿no? Como probando a partir de eso, ¿no? Es verdad que hay ñoquis. Después con lo de los inmigrantes, ahora hace unos meses atrás, con el chico este Brian, ¿no? Que los traidores al Perú, pero bueno, que más allá de que haya sido o no haya sido, no se soluciona metiendo en cara a los pibes, ¿no? Porque sabemos que las cárceles dejo de rehabilitar han hecho desastre, ¿no? Los lugares que tienen que ser para tratar de contener a la gente, darle un espacio, lejos está de ser así, ¿no? Las cárceles han sido lugares peores donde la gente sale, ¿no? Y después se encuentra con una sociedad que está totalmente... vacía de todo, ¿no? Porque uno sale de la cárcel y después acá no... Yo por lo menos vivo en un barrio que hay mucha hay mucha precariedad, hay mucha pobreza, hay un asentamiento hace 12 años, ¿no? Algunas casas se están pudiendo construir de gente, pero que sí uno la vive, ¿no? Los pibes salen de estar en las cárceles y después no hay una respuesta, no hay una contención, no hay un trabajo. Y que también creo que si se abarcara, ¿no? Para empezar a solucionar, a subsanar, ¿no? Toda esta problemática que hay con la falta de identidad, la falta de referencia, el trabajo, aunque se empiecen a abordar, ¿no? Esto, hay una generación que está hecha mierda, ¿no? Y que no tiene una identidad, no tiene un estandarte, ¿no? Y también está creada bajo falsos valores, ¿no? Pero bueno, lo que ha hecho este gobierno que no es que justamente generar enemigos, ¿no? Siempre el enemigo está en lo pobre. Ahora, ¿qué ha pasado con los manteros también, no? Siempre ha generado un enemigo, bueno, y ahí los medios salen a jugar un papel importante, ¿no? Porque hay mucha gente que ve como uno y que termina repitiendo las cosas que dicen los grandes medios, ¿no? Pero bueno, es la verdad que ha sido un año donde tenemos que tratar de reorganizarnos, ¿no? Para salir a luchar por las prioridades, ¿no? Y esta tiene que ser una, ¿no? Porque la tenemos en la puerta de acá, ¿no? Está por entrar esto y bueno, están generando esa discusión, están generando el consenso, ¿no? Y han generado el enemigo en la juventud hoy por hoy. Bien. Leo, justo mencionaste el tema de los manteros y yo hoy estuve haciendo muchas notas con respecto a lo que está pasando acá en la provincia de Jujuy con lo de la luz en Tumbaya, en Volcán, y no pude desarrollar ese tema. ¿Querés comentar un poquito, si tenés cierta información, de qué fue lo que estuvo pasando ahí en Buenos Aires con lo de los manteros? Bueno, la verdad que no me ha tocado, no he podido estar ahí, ¿no? Porque eso lo vimos de un día para el otro, cuando empezaron a desalojar. Pero bueno, es una política que viene dando el gobierno de Macri, no de ahora que está en la presidencia, sino de que está en el gobierno de la ciudad. Hace ya 4 o 5 años han ido desalojando casas que eran tomadas por familias, por organizaciones. Se han dado un trabajo también de desalojar a todos estos trabajadores ambulantes, ¿no? Primero en la capital, después por el lado de Pompeya, bueno, y ahora esta última parte que ha tocado en Once, que había una cantidad importante. Pero bueno, han hecho un trabajo bastante, ¿no? Con mucha policía de saturación. Y bueno, los manteros salieron a pelear, en el medio están también, hay algunos senegaleses, hay bolivianos, hay paraguayos. Bueno, ahí de vuelta entra a jugar el discurso xenófobo del gobierno, ¿no? En donde hablan de que si van nosotros vamos a otro país no nos dejan tirar una manta, no nos dejan trabajar, cosa que lejos de ser así, ¿no? Tal Pero cual. Bueno, han salido con un discurso, bueno, igual los sectores, la mitad como que se quedó con el subsidio que le está dando el gobierno y salió una mitad a bancarla. Pasa que lo que entra a jugar ahí también de vuelta es que no hay una organización anterior, ¿no?, al conflicto. Y bueno, es todo muy improvisado, pero bueno, ahora no, estoy medio sin información, ¿no?, de lo que está pasando. No, bien, bueno, no te hagas drama, no te... era como para tener un panorama. En realidad el motivo de la nota con vos era sobre todo para charlar el tema de la baja de edad de imputabilidad. Mira, yo justo estuve intentando llamarte, sé que antes no cerré la nota del todo, lo habíamos hablado hace unos días, y ya nos queda un ratito más de programa nomás. No sé si vos querés agregar algo más acerca de este tema para la gente que está en Buenos Aires. Este programa se retransmite en varias radios de todo el país. Si hay algún lugar en el que se organizan, en el que se juntan, en el que puedan participar para estar repudiando este tema de la edad de baja de imputabilidad, es bienvenida la invitación si la querés hacer. Claro, no, la verdad que ahora estoy medio con el tema de las vacaciones, estamos atravesando, pero no, estoy medio falto de información, ¿viste? Bien. Pero no, y más o menos lo que comenté, me parece. Bien. Bueno, gracias, Leo, te mando un abrazo grande y estamos en comunicación telefónica por cualquier otra cosa, está disponible el aire de la radio para lo que necesiten. Dale, gracias. Un abrazo. Chau. Escuchábamos a Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, del Frente Popular Darío Santillán, y en minutitos nomás nos vamos a comunicar nuevamente con Gustavo Huaraz para charlar acerca de cómo está la situación en Tumbaya y Volcán, que está llegado de allá y acaba de tener una comunicación telefónica con vecinos y vecinas de la región. Escuchamos unos ratitos Homero de Viejas Locas. Thank you. pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Bueno, lo prometido es deuda. Finalmente estamos con Gustavo Guaraz, pero acá en el piso de la radio. Lo bueno de vivir en Pueblo Chico es que la radio queda de pasada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Jorgelina. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Tilcara Caprichoso. Gustavo Guaraz es un compañero de Radio La Caprichosa. Él estuvo con Radio Puente este año, ahí algunas de las mañanas que eran recomunitarias, todas las mañanas teníamos un conductor distinto en La Caprichosa, y también forma parte de la red de radios comunitarias de Quebrada y Puna. Gustavo, veo por el grupo cuando vengo a la radio, que yo no uso WhatsApp, pero que está en la radio, que estás todo el tiempo tirando información de lo que está pasando en Tumbaya y Volcán, y estaba bueno que des también tu visión de lo que está pasando y qué es lo que más se necesita y cómo ves la situación. Bien, lo que hago es buscar testimonios también de un poco qué es lo que quiere la gente, algunos actores de la zona, la gente de Defensa Civil, Juan Olaechea, por ejemplo, que está trabajando ahí, uno de los directivos, y que está en las reuniones de comité de crisis, digamos. Uh-huh. Entonces él sabe que nosotros estamos avisando a la población de Quebrada y Puna, entonces nos tiene siempre un lugarcito y la información necesaria para transmitir. En este caso me dice que hace ya más o menos 20 minutos están pasando los camiones de, que estaban desde en la zona de Gendarmería y en Purmamarca. Uh-huh. Entonces la idea es que primero, por una cuestión de logística, descomprimir la ruta, por una cuestión de seguridad también, y a su vez los camiones que mayor peso van ayudando un poco a correr también el lodo, ¿sí? Porque todavía hay mucho lodo y agua en la zona. Es decir, no es fácil transitar, no está para autos todavía. ¿Eso es en la zona de...? Exactamente está pasando eso en Volcán ahora. Yo acabo de colgar con el teléfono con la persona esta y que me informa eso, ¿no? Ya están pasando los camiones y desde el norte al sur, y de alguna manera descomprimiendo, corriendo un poco más con su fuerza, digamos, el lodo y el barro, no se van a quedar esos vehículos. Claro. En cambio, si va un particular, sí se va a quedar porque todavía no está. Y ahora el secretario de Seguridad, Meyer, y el gobernador están ahí en reunión viendo también qué van a decidir. Bueno, en lo particular yo estuve conversando también con el gobernador y con ellos, están más preocupados en mostrar eficientismo y cosas así, y encima la pacha le juega en contra también, digamos, porque cuando más se apuran, más después se tapan, y pasó todo con estas lluvias. Claro. Y yo creo que tienen que tener la responsabilidad de cuidar a la población más que tratar de llevarles así el mensaje de mira qué buenos que son. Por ahí la política más de comité que de fondo, entonces no ayudan. Yo eso le reclamaba a ellos, que no están cuidando a la gente. Uh-huh. Imagínate que los pasos para la gente se hizo del lado donde sigue corriendo el lodo, o sea que podía haber ocurrido una catástrofe porque han hecho, digamos, las cosas al revés. Eso te quería preguntar, porque es lo que se viene diciendo hace días también, como que primero la inseguridad de la gente que pasa caminando, que puede ser muy peligroso, y por otro lado, la condición en la que está la ruta más adelante, más al sur, en Bárcena. Uh-huh. ¿Cómo es que los camiones pasan por la ruta que está rota? ¿No hay peligro de que se derrumbe? ¿Cómo está esa situación? No hay peligro. Yo creo que eso estaba controlado. El problema era que no lograban abrir en Volcán, pero lo demás en Bárcena se seguía trabajando. Lo mismo hay hasta si vos pasás por Tumbaya Grande, hay una máquina reencauzando el río o abriendo un poco más profundidad en el cauce para que la futura lluvia no se meta de nuevo en la ruta. O sea que más o menos está trabajando Vialidad de esa manera, digamos. Pero bueno, teníamos ese cuello de botella que es Volcán. Entonces, que sigue siendo, porque la gente que quiera ir, Gendarmería lo va a parar y no lo va a dejar pasar. O sea, hasta que no esté la orden, dada que encima tenemos que esperar que el comité de emergencia evalúe mañana, y calculamos que a partir de las 10 o mediodía posiblemente ya esté listo para que transcurra el vehículo particular en ambas direcciones. Por lo pronto, hasta hoy y hasta mañana al mediodía solo van a pasar camiones grandes, porque el lodo no lo permite aparte. Y si la gente se va ahora, va a quedar ahí varada en medio de la ruta con frío, o a la par de los mosquitos, sin dónde ir al baño, sin nada. Entonces la gente tiene que ser prudente, ya falta muy poco, y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad también de llamarlo a la sensatez. Obviamente que está la angustia y la necesidad de volver a sus casas y bajar. Sí, pero también hay que ponerse un poco, que era lo que veníamos hablando estos días, ¿no? Como que, sí, uno se puede sentir angustiado, triste, porque la temporada, porque la ruta, porque... Y en realidad, si se te pones en el lugar de esas familias que acaban de perderlo todo, es como correrse un poco del ego y pensar un poco más en esas familias, ¿no? Sí, yo te diría, media pila, por favor. Sí, es porque lo que estamos tratando de solucionar es mucho más grave de llegar yo hoy o mañana a casa. Entonces, y a su vez uno se transforma en un problema, porque el que se larga la ruta se transforma en un problema, alguien más a quien hay que cuidar y que pone en riesgo toda la operación, ¿sí? Uh-huh. Igual que, digamos, la angustia que tenemos todos los voluntarios, ¿sí? Queremos ir, mañana va a ser un caos eso, inclusive porque va a haber ya un escenario distinto. Uh-huh. Ya no van a estar los que pasan, y hay muchas donaciones que ahora van a empezar a llegar de otra manera. Entonces, organizar todo eso, y nosotros queremos ya seguir ir a trabajar. Y hablé con la gente, me dice, nosotros por hoy estamos con todo y estamos protegidos, porque cae una gota, enseguida nos subimos a los camiones del ejército y terminamos todas las familias en Vialidad protegida. A la mañana volvemos de nuevo y seguimos trabajando. Pero nadie ha llegado a la zona más jodida todavía, porque no ha bajado el agua ni el lodo. Es decir, todo eso se está drenando. ¿Vos hoy estuviste allá? No, ayer. Hoy Norma acaba de mandar un mensaje y dice, yo vi una cola larga de los camiones que cargan autos y los grandes de provisiones. Esto me imagino que será ahí en la zona de Volcán Tumbaya. Eso está sucediendo ahora. Están, digamos, descomprimiendo, desagotando los camiones, digamos, sacando todos los camiones que estaban en la ruta. Y bueno, entonces mañana, si está abierto, se va a poder transitar con más seguridad, más tranquilidad. Por Bien. Supuesto que va a estar toda la gendarmería, toda la policía de la provincia, de alguna manera regulando el tránsito, para que se haga tranquilo, sin problema, despacio. Obviamente, la zona en sí, y cuando vos estás ahí, sentís que hay una inestabilidad, sentís que está todo moviendo, el lodo está ahí. Es decir, quedó de la ruta yendo para acá, al este, y todavía no drenó todo hacia el río. Lo que fue al río es re poco en comparación a los piletones que están ahí a la vuelta, a la par de dentro del Volcán, digamos, en esos campos antes de llegar al centro del Volcán. Ahí están dos piletones gigantes que encima le están echando agua, que en algún momento van a pasar hasta abajo. Por eso se está desmoronando, y se estaba desmoronando el paso peatonal, y era muy muy peligroso a mi entender. Es decir, de entrada, si vos pensás, bueno, ¿por dónde hago el paso? Y tiene que ser por arriba, porque si no voy a... sigo, digamos, poniendo en peligro a la gente. Sí, pero, sí. Bueno, pero eso se hizo así y ya quedó ya así. Ya está, por suerte no pasó nada. entre tanta tristeza que nos han provocado toda esta situación, no hubo que lamentar más víctimas. Sí, la gente que estaba ahí trabajando decía, bueno, a partir de esta experiencia tenemos que armar un protocolo, o sea... Tal cual. Sí, hace un rato la Tere Jordán por teléfono. Es una gestión nueva, digamos, que no tiene tanta experiencia en este tipo de cosas. Entonces, ellos mismos, yo lo escuchaba ahí trabajar, tenemos que reorganizarnos para hacia futuro, porque esto nos está enseñando cosas que no sabemos. Digamos. Sí. ¿Cómo viste a los vecinos y a las vecinas de Volcán y Tumbaya que estuviste charlando, recolectando testimonio? Bueno, eso fue así como muy emocionante, porque vos estabas en casa de personas que habían perdido todo, sus casas así por debajo, y que salieron un minuto antes de que... y lograron llegar al techo, y lograron meter a la mamá que no quería irse porque esa es su casa, y qué sé yo. Bueno, se salvó la familia, en este caso Toconas. Y bueno, en lo que yo estaba ahí hablando con Carmen, y voy al baño, y siento que están del otro lado, y me arrimo... y estaban brindando porque estaban vivos, porque estaban todos juntos, porque estaba y inclusive llegó la familia de Buenos Aires justo ese día. Entonces es como que estaba muy sensible, y bueno, ahí era un espíritu de unidad y amor increíble, toda la vuelta de la madre, digamos, que a su vez está desesperada por ir porque tiene sus animales, sus cosas ahí, digamos. Es lo que piensa. Mi planta, está todo bajo barro, entonces... Claro, no toma conciencia, reconstruir, digamos, la vida de la familia y alrededor de las necesidades de la madre, para ello es central. Entonces, ya habían sufrido una pérdida de una casa en una inundación anterior, o sea que esta es la segunda vez. Pero lo interesante es decir que, como ellos también decían, estamos muy agradecidos de todo lo que están haciendo en todas partes del país por nosotros, porque lo sentían y lo vivían, digamos, les llegaban las cosas. Ahora tenemos todo. Más adelante, en unos cuantos días, vamos a necesitar quizás la ayuda de todos, nos decía Carmen Toconá. Entonces, hoy ir ahí por ahí significa por ahí entorpecer cómo se va a desarrollar este cuello de botella mañana con los vehículos y todo lo demás. Encima van a entrar camiones de todos lados. O sea, no, yo iría pasado mañana, pero cada uno puede hacer lo que quiera, obviamente. Sí, pero grupo. Era lo que estaban pidiendo también ahí por el grupo. Creo que mañana Darío Z había mandado un mensaje que pedían bolsas de alpillera. Claro. Y para generar una defensa en las puertas de las casas para que no vuelva a pasar lo mismo si volvía a bajar lodo. Mañana sé que un grupo iba, pero tengo entendido que pedían que no se vaya un montón de gente al cohete, que esperen un poquito más. Es más, yo me gustaría hablar con Darío, justamente desde las radios comunitarias, porque cada pueblo va a querer participar. Entonces, empezar a organizarnos en jornadas de trabajo, porque también tenemos que ver los niños, tenemos que ver los animales, un montón de cosas, las mujeres, que atiende justamente la radio La Caprichosa, de lo cual uno se siente orgulloso, digamos. Entonces, es como que deberíamos organizarnos desde acá con voluntarios, hacer una lista de voluntarios. Hay médicos, hay gente de teatro, gente de pintura, gente de música. Entonces, cada uno puede incorporarse de alguna manera si podemos coordinar el trabajo voluntario, digamos. Y obviamente con alguien desde allá. Sí, sí, sí, pero bueno, eso también como de cara dentro de unos días cuando esté todo más tranquilito estemos molestando. Me parece importante recalcarlo porque también hace unos días decían que Tere después lo aclaró hace un rato en una nota que querían ir un grupo de chicas y chicos a pintar un mural y es como, bueno, no, ahora nadie está de ánimos para eso. Lo importante es ir a dar una mano en otro sentido o no ir hasta que pase todo y después sí como acompañar desde ese lugar, ¿no? Claro. Bueno, yo recomiendo lo mismo. Como decís vos, esperar unos días que va a hacer falta, digamos. Seguro, hay que guardar las energías para ese momento. Bueno, yo ya me pasé como 15 minutos del programa. No sé si vos querés agregar algo más. Lo de las bolsas de pillera, ¿sabés dónde Darío las estaba recibiendo? No. Bueno, no, yo me acuerdo cómo se llama el bar, que se llama El Puente y está antes de cruzar el Pucará. Cierto, sí, sí, sí. Pero no me acuerdo el nombre del hostel. Está por La Padilla, donde termina la calle Padilla, arriba del todo. Hay un mural como de una familia con un perrito ahí pintado en una pared. En ese lugar también la gente que estaba varada, que ya no tenía recursos para pagar un hospedaje o para comer, las estaban recibiendo. Así que pueden acercarse hasta ahí. Tiene un barcito que se llama El Puente. Ahí también bolsas de arpillera para quienes quieran colaborar para armar defensas de las casas. No sé si... qué bueno eso de algunos amigos nuestros que conocemos, que nos hacen sentir orgullosos, que han puesto sus empresas, sus lugares, sus camas, sus recursos para la gente que lo necesitaba. Como contrapartida también tenemos otros que cobraron más, cobraron el doble. Sí, y... en Purmamarca escuché testimonios de que se resarparon el día de la inundación, que cobraban un agua 100 mangos, poner. Una cosa así, bueno. Bueno, pero... ya habrá tiempo para denunciar también a los garcas, pero por ahora concentrémonos en quienes queremos dar una mano. Seguro. Sí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo. Chao. Ya fue, termino el programa de hoy. Esto fue Universo Paralelo por Radio La Caprichosa 97.1. El lunes que viene a las 18 horas nos volvemos a encontrar. Queda Camila López haciendo Del Capital, del disco Por Donde Corre la Sangre. Cansancio en la cara de la gente, los vagones que te matan en el 11, el despertador tirano que te levanta el quehacer de un día más. Arriba, señor, hay que cartonear. Y los santos ya no vienen los domingos, aún los niños mordisquean a los cristos. Y bajo estar tan limpio en este lujo impío del capital. Queda ni un requicio y no hay pensamiento en paz, y la guerra ya está acá y no hay pensamiento en paz. Es el paco que te esperan bajo flores, que mitiga la fatiga de los días, que apalea toda esta miseria que genera el capital. Waren uns Fabris na Copa, waren uns Fabris na Copa. Impera gente pobre, pra gente com dinheiro, pro ver o mundial. Waren uns Fabris na Copa. A rua está cruda, a floresta crudo. A rua está cruda, a floresta crudo. Ya no queda ni un resquicio y no hay pensamiento en paz, y la guerra ya está acá y no hay pensamiento en paz. Tener un